Cantamos porque llueve sobre el surco y somos militantes de la vida, y porque no podemos ni queremos dejar que la canción se haga ceniza. Vamos haciendo la nueva canción, de la derrota crear primavera. Vamos haciendo la nueva canción, de la derrota crear primavera. Vamos haciendo la nueva canción, de la derrota crear primavera. Vamos haciendo la nueva canción. Estás escuchando. Crear primavera. Vamos haciendo la nueva canción. Crear primavera. De fogón en fogón. Para quienes el deporte es alegría, diversión, sana competencia y un derecho humano. Presentamos el espacio de deportes en De Fogón en Fogón. Por la forma de pararse en el medio de la cancha, de matar la cuchilla, semillero de virtudes. Ahí está. Bueno, y este bloque de deportes va a ser un bloque especial porque estamos aprovechando justamente la compañía de Héctor Lescano aquí en el programa. Ahí aparecía después de la presentación de deportes el himno de Liverpool. Tiene que ver con de quién es la hincha. La afiliación deportiva. Exactamente, la afiliación deportiva, como dice Jorge García. En este caso, Manuel, todo tuyo. Bueno, el otro día comentábamos que se había colado la razón por el área chica, porque la Asociación del Fútbol Uruguayo había decidido para el 2017 hacer un nuevo campeonato de fútbol, ¿sí? Con 3 campeonatos a lo largo del año, con más de 40 partidos o 40 partidos de promedio. Esto lo tomo como excusa para preguntarle cómo está viendo al fútbol uruguayo hoy, no solamente el juego, ¿sí? Porque el juego más tiene que ver con el gusto, con el hincha, sino desde la parte institucional, porque sabemos que, por lo menos nosotros lo tenemos que reflejar, las dificultades económicas que tienen la inmensa mayoría de los equipos del fútbol uruguayo, no solamente los de primera, sino también los de segunda división, como nos pasó ahora, hace 15 días atrás, que habían 9 equipos de segunda que no podían empezar su campeonato porque no tenían el dinero necesario, o lo que le pasó al Tanque, ¿no? Para poder continuar en primera división. ¿Cómo está viendo usted esto? Bueno, desde luego que puedo opinar como hincha, ¿no? Ustedes comprenderán que acá tengo que despojarme de toda situación. En todo caso, bueno, a la experiencia de los años que estuvimos al frente del Ministerio de Turismo y Deporte, y estar, como es notorio, muy vinculado a áreas directrices de una institución del fútbol uruguayo. Okay. Y bueno, lo veo con preocupación en ese formidable libro de el fútbol a sol y sombra. Galeano dice: es un largo camino del placer al deber, ¿no? Es decir, de algo tan hermoso que tiene el fútbol como deporte, a una situación donde hay temas de preocupación, sin ninguna duda. En fin, está la propia sobrevivencia de las instituciones, sin duda son muy numerosas para el mercado, podríamos decir, uruguayo, o para ese fenómeno que los hinchas de los cuadros llamados chicos debemos reconocer. En fin, la presencia histórica de Peñarol y Nacional, de Nacional y Peñarol, concentrando, ¿no? Y alguien dice, bueno, uno puede cambiar de partido político, de religión, ¿verdad? Pero lo que no se cambia nunca es el cuadro de fútbol, ¿no? De manera que ahí hay una marca genética de ADN que es muy difícil que podamos, hacemos lo posible algunos, ¿no? Pero es muy difícil de poder cambiar. Yo, por ejemplo, tengo 3 varones que casualmente los 3 son hinchas de Liverpool, desde luego, ¿no? Totalmente casual. Pero bueno, quiero dar, sí, una opinión comprometida, digamos, ¿no? Es necesario recuperar en todo sentido valores, en todo sentido la dignidad del juego, y quebrar una lanza por la gran mayoría de la gente que, vinculada al deporte desde cualquiera de sus áreas de responsabilidad, trabaja sanamente, con el corazón, como medio de trabajo, como medio de apoyo, como servicio a la comunidad, etcétera, etcétera, ¿no? Allá se trató de trabajar mucho programas especiales como Nocauta a la Droga, como apoyar a la Organización Nacional del Fútbol Infantil, que es en el Uruguay, por suerte, un fenómeno formidable, formidable, casi único en el mundo, o de lo mejor, en ese nivel. Programas como De Pelota al Medio, La Esperanza, que promueve el Ministerio del Interior con todo el sistema educativo. Un Gol al Futuro, una idea del presidente Vázquez para ayudar justamente al objetivo aquel de que los jóvenes profesionales de la primera y la segunda división pudieran jugar al fútbol y estudiar. Y estudiar, para lo cual desde el Estado se daba un apoyo muy importante, en logística, en infraestructura, en vestimenta, en todo, pero con esa condición, ¿no? Muy bien orientada y con apoyo de técnicos, de psicólogos, de docentes. Cubría la parte sanitaria, laboral, en fin, muchos aspectos de programas que estoy seguro van a seguir en la actual estructura de la Secretaría Nacional de Deporte, recientemente aprobada por el Parlamento Nacional en la órbita de la Presidencia de la República, ¿no? Y hago esto de énfasis en los valores. Nosotros, desde luego, respaldamos en su momento al equipo del Ejecutivo, y en esto no quiero hacerme el distraído, ¿no? Hay que comprometer opinión que encabezaba Sebastián Bauzá, porque creemos que estaba haciendo las cosas bien. Esto no significa un juicio negativo con el equipo que le sucedió, ni mucho menos. Pero tenemos que rescatar eso para decir que no todos podemos estar bajo sospecha, porque un grupo encapsulado de delincuentes de guante blanco hayan realizado lo que haya realizado, lo que pasó recientemente en la FIFA, ¿no? Hay que, en algún momento, vuelvo a decir que opino como un simple ciudadano y como hincha, hay que poner basta a ese poder transnacional impresionante de la FIFA. No puede seguir gozando de impunidad absoluta frente a los estados soberanos, a gobiernos que representan a sus pueblos, etc. Nunca pudo haber continuado el Congreso de la FIFA. No, por supuesto. Nunca pudo haber vuelto a elegir al señor Blatter con un resultado que lo sabía todo el mundo desde mucho tiempo antes. Nunca se pudo aceptar un discurso de aceptación del cargo. Hay que decir basta, ¿no? Toda esta situación de la Conmebol, yo pocas veces recuerdo vergüenza mayor que una infraestructura deportiva hubiese sido por ley gozara de inmunidad diplomática. Uno se pregunta, ¿y para qué? Inmunidad diplomática, ¿para qué se necesitaba? Realmente yo creo que ese edificio para blanquearse, digamos, no digo implosionarlo, ¿no? Porque las cosas cuestan y se necesita para muchas cosas, pero debería ser un hospital o escuelas, cualquier cosa, menos algo que recuerde que ahí se gozaba de inmunidad diplomática, ¿no? Yo no sé si hay algún otro antecedente en el mundo, ¿no? Entonces eso ha sido muy fuerte. Tiene un antecedente. ¿Ah, sí? Sí, bueno, yo lo... la Federación de Automovilismo del Mundo. Bueno. Balestre. Después se modificó. En contra de todo. Claro. Cuestión que otorgue inmunidad diplomática. Incluso estoy en contra, fíjese, de que un parlamentario goce lo que he gozado yo muchos años, ¿no? Porque yo siempre digo, bueno, si me citara la justicia, pediría a mis colegas que me levanten el fuero para ir a la justicia a declarar, como cualquier ciudadano, ¿no? Así que se atraviesa por un momento difícil. Los gobiernos uruguayos han tratado de promover leyes que apoyen, que promuevan a través del mecenazgo, del sponsoreo, con toda transparencia, desde luego, y con límites, porque el Estado no puede dejar de recaudar para todos sus fines sociales, etcétera. Eso habrá que mantenerlo, porque es a favor de infraestructura juvenil, etcétera. El fútbol infantil, al cual deben integrarse más las niñas, que lo están haciendo, por suerte, ¿no? En general, en todos los deportes. La importancia del de alto rendimiento, pero además del deporte a través de las plazas de deporte. Uruguay tiene una red de plazas de deportes muy importantes que vienen de la época de Don Valle de Ordóñez, ¿no? A las cuales hay que adaptar, ya hay un proceso en ese sentido orientado hacia lo que se llama Plaza Siglo XXI, como el gran instrumento de la comunidad barrial para contener, en el mejor sentido de la palabra, a jóvenes, y bueno, no tan jóvenes, pero acá estamos pensando en la niñez y en la juventud fundamentalmente, y poder combatir los males que todos sabemos que hay que combatir a través de la educación física, la socialización, la cultura, las plazas de deporte, etcétera, etcétera, ¿no? Así que ahí hay una cosa enorme para hacer y para hacer entre todos, etcétera, ¿no? Entonces, hay mucho, pero yo quería dar una opinión muy fuerte con respecto a esto de la FIFA, porque además uno se pregunta, ¿y esto no será la punta de un iceberg? ¿Hasta dónde llega estas cosas por las cuales algunos han acumulado decenas y decenas de millones de dólares de patrimonio personal? ¿No será la punta de un iceberg? ¿Hasta dónde llega? No, porque eso es terrible, porque es poner algo muy grave en tela de juicio. Yo creo que uno de los sentimientos peores de la vida es el sentimiento de la duda, ¿no? En cualquiera sea su naturaleza. Entonces, la duda de si tal sede fue bien otorgada o no, si tal resultado deportivo fue honesto o no, etcétera, es jugar con algo criminal realmente, porque es jugar con la fantasía y la inocencia de los niños y los jóvenes. Porque los veteranos podemos decir, bueno, ya estamos bastante golpeados, quemado, ¿no? Bastante quemados. Pero algún partido acomodado hemos visto. Hemos visto, claro. Hemos visto, sí, ni que hablar. Claro. Ni que hablar. Pero bueno, de cualquier manera hay que mantener optimismo, hay mucha gente sana, la gran mayoría trabajando en estas cosas. Permítanme recordarle a la audiencia simplemente que en el glorioso estadio de Belvedere hay un muro pintado fuerte, con una frase fuerte también, firmada nada más ni nada menos que por el doctor César L. Gallardo, uno de los grandes periodistas deportivos del Uruguay, que dice: aquí nació el fútbol uruguayo, porque en 1910 en esa cancha debutó la camiseta celeste, también que me disculpen los hermanos argentinos, derrotando, pero eso son a la selección argentina por 3-1, en un día histórico, digamos así, porque era el debut de la camiseta celeste, que a partir de ese momento pasó a ser el color, digamos, el emblema de todos los deportes uruguayos y de todas las selecciones de esos deportes, ¿no? Y bueno, y que este año, si bien hemos comenzado con alguna dificultad, esperamos ser la sorpresa. Y tienen una cosa muy a favor, hay que decirle a los oyentes, porque por ahí lo desconocen, que Liverpool es uno de los pocos, si no es el único, que es dueño del predio donde está el estadio, digamos, ¿no? Siempre fue o donado, o esto no, Liverpool juntó su plata y compró el famoso estadio de Belvedere. Eso es verdad, mire, eso es verdad. Tuve el honor, además, de presidir la Comisión de Patrimonio, y sacamos por ley, porque eso era del Ministerio de Salud Pública, que originalmente se iba a dedicar a lo que llamaba el Hospital del Norte, que hoy es el CEMBOIS. Y bueno, el presidente entonces de Liverpool, que lo fue por muchos años, don Daniel Fernández Crespo, ¿no? Trabajó mucho para conseguir ese predio, donde originalmente también justicia obliga a decir que jugaba el Montevideo Wanderers, ¿no? O sea, compartimos muchas cosas. Y entonces, realmente es así. También quiero ser justo, también es propietario de su cancha de fútbol, que tiene historia, el Club Nacional de Fútbol, ¿no? Sí, sí, sí, por supuesto. Y porque si no, un oyente ya me va a decir, mire, se está olvidando que el Parque Central es de Nacional. Y también tengo entendido de que el Parque Osvaldo Roberto, la cancha de Racing, es propiedad de Racing. Pero lo demás efectivamente son de la Intendencia Municipal, en su gran mayoría, algunos ubicados en lugares muy valiosos, como el Prado, o frente a la costa uruguaya, etcétera. No casualmente. No casualmente. Pero son los únicos, propietarios. Bueno, ahora el Club Atlético Peñarol, vamos a decirlo, también está haciendo su estadio. Yo tengo una opinión ahí, pero, chico, respecto a eso, pero no voy a dar hoy. Porque si no, uno siente que usted está haciendo trampa. Habló primero de los valores y ahora está jugando para la camiseta. Pero bueno, Liverpool, ¿es cierto lo del mapa? Que adquiere el nombre de Liverpool con... Bueno, es una de las versiones. Yo he tenido el honor de escribir un libro sobre la historia de Liverpool, llama Los Negros de la Cuchilla, que ahora vamos a hacer, porque estamos cumpliendo 100 años, ¿no? Una edición, porque está agotada la edición, ampliada y corregida, con Echeverry del Monte, un gran liverpulense, un gran periodista, que quedó allá, entonces tiene el trabajo mayor, digamos, ¿no?, de poder actualizarlo. Y ahí sí, entre otros orígenes, está el de jóvenes que iban al Colegio de los Padres Capuchinos de Nuevo París, que eso está vinculada sin duda a la fundación, habrían, haciendo girar un globo terráqueo, puesto el dedo y cayó en lo del libro. También es cierto que en ese momento el rey Jorge era hincha de Liverpool y iba a las canchas, los diarios hablaban del Liverpool como puerto, digamos, tan importante, casi todos los barcos que llegaban y salían de Montevideo tenían destino del puerto más importante en aquellos tiempos, que era el puerto de Liverpool. En fin, hay una serie de versiones que... Pero es muy probable y muy simpática esa del globo terráqueo. Y bueno, y ahí tenemos, lo estamos conservando y hay tradiciones y cosas muy lindas. Un día con tiempo, porque yo estoy abusando, hablando mucho, podemos contar algunas anécdotas que están en las cosas sanas que tiene el fútbol, ¿no? No sé si tengo medio minuto para una. Medio minuto, no. Yo tengo una para decirle que como esa no creo que no han tenido nunca en toda la historia. Bueno, pero por ejemplo, la famosa gira de los 8 partidos. Sí, buenísimo. Pero esta es la siguiente. Uno de los problemas es la cantidad de cuadros que hay, ¿no? Bueno, no te hagas mucha ilusión de que las posibilidades de fusión son muy difíciles. Una vez en una asamblea me permití, había terminado, digo, ya tiene un globo sonda. Mira, presidente, tendríamos que juntarnos, somos pobres los cuadros, etcétera, tenemos Montevideo Oeste, pero ahí son más pobres todos que nosotros. Y está Wander, ¿no?, que tiene el Parque Viera, tiene una tradición, compartimos el estadio en su momento, años atrás. Y claro, para que esto prospere hay que ser generoso, ¿no? Y hay que compartir todas las cosas. Y la gente, un silencio de esos que uno se da cuenta que no tiene el más mínimo apoyo, ¿no? Un silencio sepulcral. Y entonces, bueno, yo la dejé por ahí y pide la palabra un entrañable amigo, muy, muy, muy amigo, y de esa picardía. Y yo estoy totalmente de acuerdo con el compañero Lescano. ¿Qué habré hecho? ¿Qué habré dicho? Dice, porque sobre todo en eso que hay que ser generoso, hay que compartir, si no, este fútbol no tiene solución. Por ejemplo, dice, en la camiseta. Es evidente que Liverpool pone el azul y Wander el negro. ¡Ah! Y entonces ahí se paró la asamblea, o sea, nos quedábamos estimadas con los mismos colores que tenemos nosotros, ¿no? Había que ser generoso, compartir, y eso fue un hecho real, auténtico, y no me digan que no está bueno. Pero está buenísimo. La picardía criolla, ese humor del hombre de barrio, tan, tan sano, ¿no? Pero a su vez las dificultades que tendría, como se ha notado, por favor, cualquier intento de fusión que haya. Hasta aquí entonces el deporte y el segmento dedicado a Liverpool. Hoy sale la más linda en tibiar la vereda, sube y se balconea, saluda en el bar, y la llevan los taxis flameando la ciudad. Oh, oh. Hoy sale la más linda, la vieja locura, a llenar la tribuna gritando Uruguay. Hoy se para el tiempo en cada esquina, preguntando cómo va. Cada corazón está gritando el arco rival. Estás escuchando De Fogón en Fogón. Porque la identidad de los pueblos se forja a través de los tiempos ilimitados, en donde confluyen intereses y valores comunes. Presentamos el espacio cultural en De Fogón en Fogón. Cuando se trata de usted, yo me quedo sin palabras. Ay, mi vieja timidez, que se agazapa en el agua. Cuando se trata de usted. Continuamos aquí en esta tarde de Fogón en Fogón, y en este caso el cachito de cultura a cargo de Roberto Sabán. Embajador, uno camina por 18 de julio y están llenos los kioscos de diarios argentinos. En el kiosco Piquín de ahí de Avenida Brasil, uno compra Página 12, Nación. Todos los diarios salen, ¿no? Ni hablar en Punta del Este, que están en el primer vuelo. Nosotros hace muchos años que no conseguimos comprar los diarios uruguayos en Buenos Aires. La tradición es de buscar Brecha ahí en la calle Corriente. Tampoco libros. ¿Qué está pasando con el tema diarios y libros uruguayos en Argentina? Bueno, yo no puedo hablar con mucha propiedad del tema, y en particular de diarios, que desconozco la situación actual. Aunque desde luego sí asumir el compromiso público de preocuparme todo lo que pueda para que la situación cambie. El tema de los libros efectivamente se debe a restricciones de la Argentina desde el punto de vista aduanero, vinculada a tasas. Lo mismo nos pasa hasta ahora con el ingreso de artistas uruguayos, que deben pagar una tasa que no es recíproca, porque esa no se cobra del otro lado, digamos así, del río. Y entonces la verdad que este tema de los libros nos preocupa mucho, porque hay compatriotas que vienen presentando, no tengo que decírselos a ustedes, o que piensan presentar próximamente libros. Por ejemplo, en los próximos días un colega de ustedes, Tosquela, nos ha pedido para publicar un libro sobre la vida de José Carvajal, el Sabalero, que creo que hasta ahora no tiene nada publicado, y nos permitíamos advertirle sobre las dificultades que todavía existen para el ingreso, por ejemplo, de 60 o 70 ejemplares con destino a la venta en la República Argentina. Bueno, pero estas cosas también quiero ser sincero. Lo hemos hablado, lo he hablado personalmente con la ministra de Cultura en la Argentina, y yo creo que este tema que dificulta el ingreso de artistas mediante el pago de esta tasa y el ingreso de libros, ya hay voluntad del gobierno argentino de superarlo. Por eso hablaba hoy de estos aspectos, aquello que decía Elías Regules, ¿no? Cosas chicas para el mundo, pero grandes para mí, ¿no? No son las grandes exportaciones, son las grandes cosas, pero tienen que ver con la integración cultural. Yo creo que en poco tiempo vamos a tener buenas noticias para expresarles acá en el Fogón. Ahí está. Verónica García Baleirón. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Llegué más tarde. No, quería hablar del tema de género, porque me parece que tiene un impacto en el desarrollo humano, en la construcción de una sociedad más justa y en la dignidad humana. Y hemos ido evolucionando. Sabemos que históricamente esto siempre ha sido... Hemos tenido mucha discriminación, y puntualmente sobre el género femenino. Entonces, ¿cómo veía usted esta perspectiva? ¿Cómo lograr esta equidad de género? Tanto desde acá, desde los compatriotas que están acá, como también repercute desde la integración y en el mismo Uruguay. Bueno, con mucho gusto. En primer lugar, compartir desde luego la preocupación, ¿no? Y admitir, con todo lo que pueda representar de mea culpa también, que existe una discriminación. Que no solamente es de género, estamos hablando también de problemas, por ejemplo, en el deporte hay problemas de naturaleza racial, de discriminación racial, en algunos casos religiosa, etcétera. Pero en el caso de género y la situación de la mujer, yo creo que estos últimos gobiernos han venido dando pasos muy importantes, no solamente vinculados a la mujer, sino a lo que podríamos llamar minorías, ¿no? Ni siquiera sé si el término está bien, con avances sobre el tema del matrimonio, por ejemplo, igualitario, igualitario, etcétera. que son avances en materia de derechos muy importantes. Sinceramente, creo que se puede decir con responsabilidad que nunca el pueblo gozó de tantos derechos como en este momento. Es cierto que está aquello del dicho al hecho. Claro. Y hoy tenemos problemas de que hay menos mujeres parlamentarias de las que hubo en algún momento. No sé cómo está ahora, no quiero improvisar, el gabinete con respecto a figuras. En todo caso, dos compañeras que han estado acá, la ministra Kechichiani y María Julia Muñoz, han estado trabajando en los últimos tiempos acá en Buenos Aires y he tenido oportunidad de recibirlas en la casa. Pero hay situaciones extremadamente preocupantes. El tema de la violencia de género es un tema terrible, es un tema en el cual, pese a las campañas públicas, pese a la sensibilidad que está tratando de crear el Ministerio del Interior, etcétera, lamentablemente todas estas novedades de la pulsera, etcétera, de las denuncias, lamentablemente sigue existiendo un problema grande, como lamentablemente el tema de ajuste de cuentas sigue representando para nuestros pueblos uno de los temas que casi somos. Yo pertenezco a una generación donde no escuchábamos esas cosas, ¿no? Y donde en el Uruguay, por lo menos, eran temas que desconocíamos absolutamente, o términos como sicario, que yo no lo tenía en el diccionario hasta hace muy poco tiempo, ¿no? Y eso lamentablemente está significando el avance de estos problemas graves y la vigencia de la lucha frontal al narcotráfico, al lavado de dinero, a los digamos a los grandes de este tema. Trata de personas. Sin duda, trata de personas, ¿no? Que nos queda nada de problema. De manera que, bueno, hay que trabajar mucho por ese tema que es muy importante. Me alegro que ya se haya podido incorporar además al equipo. Bueno, y agradecerles muchísimo en esto, que el Fogón siga prendido, siga con calor, con aliento. Comprenderán ustedes que yo acá represento a todos los uruguayos. Piensen lo que piensen, esté donde estén, la embajada está abierta y la residencia, que es de todos, porque yo estoy con la familia como transitoriamente, de paso, como estamos todos, ¿no? Incluso en la vida, pero que estamos abiertos a toda la colectividad uruguaya y a todo lo que ella pueda estar necesitando, desde el consulado y desde la embajada, ¿no? En el consulado la cónsul Liliana Alfaro, en la embajada, pero trabajando en forma conjunta para, bueno, estar al servicio de la comunidad de uruguayos que por distinto tipo de razones, bueno, hoy viven acá, simplemente en la otra orilla de un río que nos debe unir. Ahí está, y desde este programa nosotros también le decimos que nosotros estamos precisamente aportando, ¿sí?, a la difusión de todo lo que tenga que ver con la embajada y obviamente el consulado de Uruguay aquí en la Argentina, en Buenos Aires. Bueno, muchas gracias. Ahí está. Nos vamos nosotros en esta tarde acompañados con Héctor Lescano, el embajador de Uruguay en Argentina. Señor Roberto Sabán, muy buenas tardes. Chau. Bueno, muchas gracias y gracias por tu presencia y ojalá que podamos recibirte en otras oportunidades con más frecuencia en estos estudios. Verónica García Baleirón. Muchas gracias por su participación. Ahí está. Jorge García. Lescano, lo saludo con gran satisfacción. Muchas gracias. Manuel Daluz. Bueno, que pase muy bien, futbolero. Muchas gracias. Bueno, y a la gente, buena semana para todos. Ahí está, buena semana para todos, señor Oscar Trinidad, Ariel Fronte en la operación técnica. Le agradecemos a todos y un saludo a todos los oyentes que nos siguen semana tras semana. Chau, muy buenas tardes.